quiero amar. De la cerveza ni hablar, por siempre voy a tomar. Que no seas celosa, que no seas caprichosa. Yo te decía, yeah. Sé que eres hermosa, sé